tratar de conquistar al mundo. Buenas noches. ¿Cómo andan? Estamos así, como nos quedamos medio callados porque nos estábamos acomodando. ¿Sabes que escuchaba como un eco? Sentí. Pero fue porque no tenía el porque estaba. Puede ser. La puerta abierta. ¿Quién les habla con la remera de AC/DC? Es Darius aquí a mi derecha diciendo que estoy acá medio cruzado. Sí. Tengo remera negra, Darius. Como siempre, remera negra. A mi izquierda, mi queridísimo amigo, el Fecu. ¿Cómo estás, Fecu? Saludos a esa audiencia. Un saludo a toda la audiencia en este miércoles 6 de octubre. Miércoles 6 de octubre, ya estamos en octubre. Del otro lado, operando, está Marian. Hola, Marian. Manda saludos a la gente, también Marian. Del otro lado también está Luchi diciendo presente. Ahí está Luchito también. Le mandamos saludos acá. Buenas noches a todos, a la audiencia. Siendo 6 de octubre. Sí, 6. Día Universal de los Niños. Mirá, ahí por ahí. Y Día de San Bruno. ¿Vos conocés algún Bruno, Darius? Sí. San Brasi. ¿San Brasi también? ¿Qué tal? Y tengo algún día más. Día del Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí me quiero detener, queridísimo amigo. ¿Qué se equivocó el Servicio Meteorológico? ¡Claro! Estoy en contra del Servicio Meteorológico primero. ¿Por qué? Porque le pagan. Hay gente que le pagan, ¿no? Por el Servicio Meteorológico. Claro. Cuando se equivocan, ¿qué hacen? ¿Le bajan el sueldo? Dice Marian que en Argentina hay un tipo parado arriba de un edificio. Sí, puede ser. Sí. Pero no, yo quiero. Y cada tanto se moja el dedo y hace esto, ¿viste? Y lo levanta para ver para qué lado va el viento. Tiran globos. Yo lo que digo es eso. Se equivocan tan seguido que yo no. Calculo que eso se debe pagar de los impuestos. No sé de qué se pagará al al servidor meteorológico. Entonces, yo no quiero pagar eso. No quiero pagarle a alguien que me diga si va a llover o no va a llover. Y más que se confundan tanto. Sí. Bueno, pero es una cosa que en teoría tendría que haber evolucionado, que no lo hizo, pero tendría. En otros países sí, evolucionó. ¿Cuántas cosas que pagamos que no quisiéramos pagar, no? Sí. Muchos impuestos, cada vez se paga más sobre hablando todo. Hablando de pagar, hoy justo me tocó la compra del mes y todavía estoy adolorido de los riñones. Ah, vos haces compra del mes. Sí. Agarrás, vas con... ¿Cuántos changuitos es la compra del mes, por ejemplo? No, digamos, no hablemos de plata. No. Hablemos de changuitos. ¿Qué cantidad de changuitos es? Y generalmente... ¿Hoy cuánto fue? Generalmente es uno, pero lleno... No, nunca es lleno. Ponele, me toca... Uno es la compra... Uno lleno. Porque siempre son dos por cuestiones de comodidad. Está bien. Uno. Uno lleno. Uno lleno. Sí. ¿Y eso qué hace? Eso es... Porque yo no compro así, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Después, durante la semana, van comprando alguna boludez más? ¿O ya eso ya después no compras más nada? Generalmente, bueno, hoy no hice, qué sé yo, lo que siempre compro, que me faltaron algunas cosas, pero es para todo el mes. Sí. Que no me, y lo que compro... O sea, vos ya en este mes no vas a volver a comprar fideo. No. Ponele. No. Pero capaz manteca. Que sea un aceite que... No, lo que compro siempre, o sea, lo compro para todo el mes y lo que guardo para comprar cada semana es verduras y cosas frescas. Está bien. Entonces, los lácteos también. ¿O no? ¿Compraste? ¿Cuánto tenés que comprar? Y compro dos. Porque ¿dos leches? Y lo que pasa es que... Pero entonces tenés que comprar durante la semana leche. Después compro. Está bien. Pero me duran, por ejemplo, 15 días. ¿Dos leches 15 días te dura? Sí. ¿En serio? Sí. O 15 o 20 días, porque... pero yo no compro más por la fecha de vencimiento. ¿Pero tus chicos no toman leche? Sí, toman, pero... ¡Qué poquito! Un sachet dura dos días. Entonces si toman a la mañana el desayuno y la merienda... Lo que pasa es que no toman leche pura, o sea, toman mate cocido con leche, siempre va... Está bien, igual es bajo, no es que sea poco, sino que en casa no se toma mucha más leche. Yo sé que vos sos de tomar leche, Robert. Sí. Que valga todo eso. Sí, encima que cada vez también, sube más. ¿Vos también, el Fecu? Claro, sí. Yo. ¿Chocolatada? ¿Cuándo una chocolatada? No, yo no tomo chocolatada. ¿No tomas más chocolatada? Nunca tomé chocolatada yo. Ah, por favor. No tomé nunca. ¿Sabés qué? Pará. Tengo testigos gente que te conoce como el chico de la chocolatada. No. Tengo gente que te conoce como... Bueno, yo te digo que hay gente que me dice, che, ¿el chico de la chocolatada? Vos me habrás visto porque nuestra adolescencia, niñez, he ido a tu casa y me han preparado. Entonces, para decir, no quiero una chocolatada, me la termino tomando. No, te digo más, gente que en el último año te dice el chico de la chocolatada. Pero bueno, tomarás poco. Sí. No te voy a contradecir, obviamente. Digamos, consumo mucha leche, pero sola, sí. El sachet al vaso, o capaz que ni al vaso, directamente el sachet y a la heladera, sí, al de la heladera a la boca y ya está. ¿Y vos sos de ir a hacer compras? Nah, bueno, yo no. ¿No? No. No. Como mucho, cuando, ahora no lo estoy haciendo mucho porque, pero antes era muy vicioso así de licuado, entonces llegué, lo único que iba a comprar era la banana y la leche. Sí. Sí, está bien. Entonces, lo único que las dos cosas que iba a comprar. Las dos cosas que siempre consume juntas, la banana y la leche. Bien, ahí está. Toma leche, mandan acá un mensajito. Sí. Sí, sí. El chiste fácil, bueno, sí, creo, sí, más. Sí. Bueno, no puedo usar otras palabras. Hay palabras, pero no, en verano se consume más leche. Que hay igual palabras que, por ejemplo, que se tienen que dejar, la tuvimos que dejar de usar todos, ¿no? Especialmente los hombres. Pero hay palabras, leche. Sí, voy a tomar leche, como que no se puede decir, le buscás la vuelta. Claro, claro. Voy a tomar la merienda de repente. Claro, sí. Otra palabra, ¿sabes cuál es? Tengo un compañero que ya se gasta cerveza, voy a tomar la lechona, dice ya. Bueno, sí. No, yo tengo un amigo que dice, la chechona, chechona. Dice. Y otra palabra es goma. Goma también, se transgiversó tanto. El que dice goma, no. Hasta la frase, el fideo. Porque te dicen, viste, qué sé yo, estás hablando de, sobró comida, ¿qué sobró? Y no lo vas a tirar al fideo, no lo podés tirar, ¿entendés? Sí. Así que, no, o sea, todo tiene doble sentido ahora. El Fecu no, solo toma la cerveza, bueno, ahí, están con ese chiste, el Fecu. ¿Solo toma qué? No, la ceremía, dicen. Bueno, no importa. Así que, ¿cómo lo está tratando este? Hay mucha humedad, siento yo. Sí, sí. Ese calor húmedo que hay. Sí, a mí. Adentro de los ambientes, porque afuera está fresco. O sea, me trata fresco. Igual. Qué rápido que está Marian, hay que aplaudirlo. Sí. Aplausos, sí, para Marian, pensé que él lo iba a poner. Pará, no estaba tan rápido. ¿Cómo es? Dígame. Sí, no sé, iba a decir, me confundí ahora con esto del aplauso para Marian. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar los números de teléfono. Dale. Donde puedan comunicarse. Lo pueden hacer a través del 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, esa es una opción para mandar mensaje de texto. La otra opción, ¿cuál es, Arius? Es el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire, ¿a qué número, Robert? Sí, señor, es el 466-6559, 466-6559-0237 si llaman fuera del Partido Moreno, o nos pueden encontrar en el Facebook, el Fecu. Así es, a través de Tratar de Conquistar al Mundo nos buscan ahí, nos agregan y nos escriben por ahí. Y hoy tenemos visitas acá en el estudio. Tenemos visitas. Así que de acá saludamos visitas a... Visitas especiales, ¿por segunda vez? Por segunda vez. Tenemos a un fiel oyente. Fiel oyente, el más ganador y... El más fachero seguro. Sí. El más salidor y el más ganador. Así que las chicas que lo quieran conocer, manden mensajitos. Acá tenemos un vamos a decir, por lo pronto, un fachero. Sí. ¿No? Bueno, estuvieron mandando... Vino fachero. Sí, está pintón, ¿eh? Ah, bueno. De acá se va a la milonga. Y voy así, Pero no, vino con toda la facha. Sí. Bueno, estos son los números de teléfonos, 466-6559, si quieren llamar y hablar con nosotros. Recuerden aquellas bandas o los que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo. Bueno, estoy mandando mensajitos, ahora lo vamos a leer. Le mando un saludo a Nanu, que está escuchando. Nanu de Sujetos a la Noche. Manda una fechita, tocan este viernes en Mi Frío, ahora se lo vamos a decir bien y pide un tema. Un tema de Sujetos, por ahí se lo estamos pasando. Sí, zona límite, pide. Pues, creo que pase Sujeto hoy antes de empezar el programa, si no me equivoco. Ay, mira, si estaba escuchando, habrá escuchado. Pero bueno, vamos a ver qué podemos cumplir. No me acuerdo, porque también estuve armando otras listas de música y sé que en alguna estaba Sujeto. Así que vamos con la música, empezamos con la música del día. Le vamos a comentar a la gente que la música de hoy va a tener una temática que después la vamos a seguir contando a través del programa. Durante el programa. Así que vamos a elegir, vamos con De La Renga. El tema de La Renga, dale. Para arrancar así con un tema bastante conocido y después contamos a todos. Fuma, contagia valor. causa, tu sueño parió lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no haya tumba ni nada que lo calle. Yo sé como el viento y no se ve. Se metía dentro y da batalla. Escuchábamos El Hombre de la Estrella, de La Renga. Tema de La Renga. Dedicada a una persona que en estos días se cumplirían 43 años de su asesinato. Sí, bueno, estamos hablando. ¿43 o 42? A ver, que saca la cuenta. En el 67 fue, ¿no? Bueno, ahora lo ahora lo confirmamos. Sí. Confirmo el número sacando cuenta. A ver, tú, para que tú... Estamos buscando en internet mientras que... Sí. Ah, vamos diciendo que sí, estamos sí, hablando 1960. De Ernesto, el Che Guevara. 1967, que sería ahora el viernes. El viernes se cumplirían 43 años. 43 años. O sea, ¿a ustedes qué les parece el Che? ¿Qué piensan, ponele? Yo, digamos, lo que piensa el Che que es un chabón recopado, así, sí. Recopado, re al frente, que te dice toda. Sí. Yo creo que... Lo que no me gusta del Che es la cultura. Que hay ahora el Che Guevara. Está bien, sí, está bien. Yo creo que hay una imagen errónea que se fue deformando por el hecho de no conocer el pensamiento de él, al cual eso es lo que se deformó y es como tenerlo como una banda de rock. Estoy bastante de acuerdo de eso y creo incluso más allá, creo que hasta los que realmente le gustan el Che, no sé si están tan de acuerdo con la política del Che, con... Por decir, ¿ustedes están de acuerdo con la política que tiene el Che en cuanto al comunismo y todo ello y el tipo de revolución que él pretendía? Y pretende aún, ¿no? Aunque sea sin vivir, pero pretende desde el amor que dedicó a lo que hizo. Digamos, sí, en algunos aspectos puede ser que... Un tipo muy, muy, muy sanguinario, muy violento, sí. Y a pesar de eso con mucho amor. Sí, sí, pero suponele, hasta él lo ha dicho, que él sabe que ha matado gente o ha mandado fusilar, pero lo ha dicho, lo he hecho, pero que es mejor hacer eso que estar vigilado o estar, claro, la represión o el gobierno de otra persona en la vida privada de cada uno, digamos. Sí. Gente que no era ni de esa tierra. Está bien. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿y vos hoy en día estarías de acuerdo con un régimen comunista? Sí, pero vos que estás... ¿Qué hablas? No, ¿vos? Te pregunto si vos... Pero te pregunto de verdad, para saber. ¿Vos vivirías bajo el comunismo? ¿Te gustaría? ¿Crees que esa es una utopía o no aguantarías? Lo tendría que vivir. ¿Pero qué crees? Que ya sé, obvio, yo también lo tendría que vivir. Te puedo decir sí, ¿no? Y todo, no lo sabemos hasta que no es palpable, hasta que no es tangible eso. Pero me refiero a vos, ¿qué crees? ¿Que te gustaría eso realmente? Mira, digamos... Sacando al Che, ¿no? Es... Sí, sí, no, yo ya he pensado de sociedades comunistas, anarquistas, y todo eso, si se podría hacer, y creo que no. Yo creo que no se podría hacer. No, digo, no digo que... Yo podría vivir. A eso me refiero. Nosotros, hoy en día, todos nosotros... somos víctimas del consumo y estamos muy lejos del comunismo. Sí, creo que lo podría hacer, pero en cierto grado. Cierto grado, no sé si completamente. Claro. Incluso creo que todos acá, y eso que no es que somos ni fachos, ni derechos, ni... Yo no profeso mucho la política, pero creo que estamos más cerca de ser burgueses que de ser... Ah, sí, seguro. ¿Entendés? No me veo creciendo que, bueno, sí, a ver, te doy mi compu, te doy mi, no sé, mi teléfono, te doy todo esto para que... Sería bueno en realidad, o sea, me parece una buena... El punto de vista de... Una linda de quimera. Humanitario, de lo humanitario, está muy bueno, muy bien planteado la idea de nada de nada de todos, de todo. Sí, y... Pero creo que nunca en todo lo que son gobiernos, tanto anarquistas como cualquier otro de los que mencionaste, nunca hay un equilibrio que pueda hacer que todos estén conformes. Lo que pasa es que, claro, tendría que ser, digamos, una sociedad en la que todos estén de acuerdo, y cuanto más personas hay, más diferencia de pensamiento hay. Sí. Entonces capaz que cada uno tiene una visión distinta de lo que es el comunismo o el anarquismo o lo que sea, porque el comunismo y el anarquismo es más o menos algo parecido, muchos los asocian. Pero hay, son dos formas distintas también de gobierno, de sistema, lo que sea. Entonces, sí, cuanto más personas hay, es más difícil lograrlo. Sí, bueno, eso. A mí me parece que hoy, por más que a mí me parezca un tipo loable, un tipo que admirable desde muchos puntos de vista, incluso eso, ¿no? Me voy a tomar el atrevimiento de decir que no estoy de acuerdo en todo lo que profesó el Che, por más que me parezca un héroe, un genio y de los tipos más dignos que he leído en todo caso. Sí. Pero no estoy de acuerdo en todo ello, sin embargo me sigue pareciendo un héroe. ¿Sabes que tendría que haber un feriado en cuanto al Che? Sí. No, sí, tantos hijos de puta que hay feriados, podría verse eso. Sí, pero puede ser. ¿Hay que una como... escuela que se llama Ernesto Guevara? Puede ser, sí, puede ser. No, hay más escuelas que se llaman Roca o Sarmiento que Guevara, según él. Y es un prócer. Sí, bueno, eso digo. Hay cosas que en las que me encanta. No sé si es un prócer argentino, pero un prócer cubano. Nació en Argentina. Sí. Hay un perro que se llama Guevara. Pero no se llama Guevara por ese Guevara. Sí, se llama por ese Guevara. ¿No se llama por Guevarita? No, se llama por Guevara. Bueno, listo. Yo recuerdo que era justo la época de Guevarita. Sí, no, pero bueno, era el chiste. Y el chiste no era ponerle Che, porque era más fácil poner Che. El chiste era Guevara. Bueno, yo lo tenía que ir a por eso. Llegó un mensaje que dice: Che, el Che no es solo la remera que compraste con la del ratón Mickey. El gobierno anarquista no existe y es distinto al socialismo. Sí, totalmente. Igual no era anarquista, el Che era, era comunista revolucionario. En sociedades como comunista, yo me refiero al comunista anarquista que muchos lo relacionan, pero no es lo mismo prácticamente. Estuvieron buenos los 10 minutos, nos tapó el agua, dice Ale. Está bien, alguien que está descontento con el Che. Y está bien, vale la opinión. ¿O no? Sí. No todos tienen que estar de acuerdo con nosotros. Vamos, nos vamos con un tema de una banda que nos ha enviado justamente hablando del Che Hiperpulso. Y después vamos a la tanda. Buenos Aires, prendiste la raya de la aurora, asomaste la cabeza, cruzaste la maleza, te fuiste de aventuras al medio del palmar a veranear en Cuba en vez de Pinamar, comiendo palmitos, sacándote cuantos mochileros, guerrilleros, comandantes del moto aquí, se queda la cara, el

lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el Grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Volvimos. A tratar de conquistar el mundo. Sí. Tenemos algunos mensajitos para el día de hoy que han llegado al 15-59-63-81-57. ¿Alguna de esas es la opción? ¿La otra cuál es? El 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar al 466-6559. 466-6559-0237 si llaman fuera del partido de Moreno. Si no, también pueden llamar a mi número telefónico, personal. Los que lo tengan. Mandan a ellos, se los leo. ¿Cómo mandaron acá? ¡Qué groso Mickey Mouse! Besos para Tofi. Manda a alguien. Bueno, besitos para el Tofi. Otra vez lo vi alguno de los Mickey Mouse. Ah, yo también lo vi uno de los Mickey Mouse. Me vino a saludar con mucho aprecio, me gustó. No me acuerdo el nombre. El Rasta, le digo yo. Sí, Rasta. ¿Cómo le van a decir? El Dread, lo que tendría que decir. Sí, pero nada, ya... Es más, aunque no es una palabra argentina, es más... castellana que... Porque el no es una rasta, es un dreadlock. Claro. ¿No? Bueno, ahí lo vi. Tengo otro mensaje. Apoyen al Canillita el 7 de noviembre. Lo mandan. Ah, tenemos... Sí, nosotros apoyamos al Canillita el 7 de noviembre. Apoyamos. El 7 de noviembre no compramos diarios. Para que los canillitas puedan disfrutar de su día. Exacto, que no... Trabajan todos los días. Trabajan todos los días, que tengan su día de descanso. Yo conocí un canillita que siempre llegaba tarde, se peleaba con los... Con los yo conozco uno así también. Sí. Y bueno, su vida era una constante pelea con los clientes. Laburar en la calle es un laburo, es un laburo redundo. Es complicado. Pero debe ser difícil laburar en la calle. ¿Han laburado en la calle ustedes? Sí. Yo he laburado. ¿Vos, Darius? Poco, pero sí. Pero sí, es un mundo aparte. Sí. Ahora, el que sabe laburar en la calle a mí me parece un genio. Yo tengo un amigo que se ha hecho. El tipo... Fue de todo y el tipo es para laburar en la calle. Gonza, un abrazo desde acá. Pero es un tipo que aprendió a laburar en la calle. Un chico de casa era un chico de casa y se convirtió en un pibe que puede vender en la calle tranquilamente. Yo creo que nos vende el obelisco a todos juntos. Así que hay gente que le agarra el gusto y la mano. Que no claro, es tan fácil, ¿eh? El tema es saber vender. Saber conocer la cara de qué es lo que le vas a decir. Porque y vos tenés un chamuyo para cada persona, calculo yo. Debe ser. Porque sabés por dónde vas a entrar. Entonces, bueno, eso. Las veces que vendí en la calle me fue bien. ¿Te acordás cuando con vendíamos, Lucho, pirotecnia, vendíamos pirotecnia y qué bueno, loco, teníamos una tipo coordinadora, ¿viste? Sí. Que no le gustaba como yo hablaba. Sí. Pero en el mismo día que ella fue a decirle que nos había contratado, le decía que no le gustaba... mi persona, porque titubeaba, qué sé yo, y le dice, disculpame, el pibe recién levantó un pedido de 400, 500 pesos y fue el que más levantó, así que no le puede decir nada. Y fue una casualidad de ese momento, así que no perdí mi trabajo por eso. Y sí, yo he vendido cursos de computación en la calle. Esos que caminaba, Es terrible. Ahora te meten una semana, te enseñan un montón de cosas. Que no, tenés que entrar así o así a la casa. No puedes decirle todo lo que tenés que decirle hasta que no esté el que te lo va a comprar. Tenés que sentarte de un lado que no haya ventana, que no haya puerta, que no pase nadie. ¡Boludo! ¡Para! Sí, ¡loco! Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver la ventana y la puerta? Y para no distraer para, a la gente. Claro, si vos te parás, te sentás adelante una ventana, una puerta, la gente se puede distraer. Son estrategias de venta, claro, es lo que claro, te enseñan, claro. ¿No? Estos turros. Sí. Así que. Y caminar. Por Dios, qué sacrificado. ¿Tuvieron muchos laburos ustedes? ¿Laburo? Creo sí, que... yo nunca los conté. Dos, tres. ¿Vos? Después tuve así, changarines. Sí. También de venta así por la calle, de puerta por puerta. Y así... ¿Qué me vas a preguntar? El Luis? No, recordé algunos tuyos. ¿Te acordás el curro que tenía con los guardapolvos? Cuando cobraba por pintar, por dibujar los guardapolvos. Ese fue uno de los primeros. ¿Cobrabas? Sí, cobraba. No sabía. ¿Qué hacías? Sí, contá qué hacías. No, pintaba los guardapolvos del colegio y hacía los dibujos y los sí. pintaba. Y a ustedes, que eran mis compañeros, le pedía. Yo nunca me enteré que cobrabas. A mí nunca me cobraste. Digo, a mí nunca me hiciste nada, digo. Calculo que yo no te habré dado ni para la pintura. No me acuerdo, puede ser. Por eso tu dibujo estaba en blanco y negro también. Sí, pará. ¿Sabes lo que tenés que contar vos cuando te pagaron con naranjas? ¡No! Lo tenemos sí. al chino acá revelando secretos de Robert. Sí, Navidad era. Estoy dudando si era Navidad o Año Nuevo. Navidad, pongámosle. Da lo mismo. Bueno, fui a laburar, era una tipo mudanza lo que tenía que hacer, llevar a una distribuidora ciertos envases. Bueno, fui, lo hacé. A mí me pagaban... vamos a poner un precio cualquiera, 25 pesos el día laboral. Entonces, ese día había logrado mediodía, un poco más de mediodía. Porque era como era Navidad, me tenía que ir. Bueno, ya está. Terminó el día y iba una vez a la semana, dos veces por semana. Cuando iba, pagaba esos 25 pesos. Como me dice, laburé mediodía, me dice, bueno, no sé, te voy a dar menos plata. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Y medio, ponele 12 pesos. Pará, y tomá, una bolsa de naranja, pero esa bolsa, ¿viste la que viene? Un montón. Claro, como de 10 kilos. Y me acuerdo de volverme a mi casa luego con 12 muriendo pesos y una bolsa de naranja, esas en red. Sí. ¿Qué? Salía toda esa naranja, capaz que salía más de... No, ¿qué? Esa naranja. No, porque las naranjas, ¿cuánto se compraba? 4 kilos. No las compraba, tenía ahí el chabón, así era una mini pyme. Claro, yo me acuerdo ahí con la venta de pirotecnia, el segundo día trabajaba y todo, me tenía que pagar 98 pesos. Sí, me habían dado 100. Sí. Y claro, yo después, había un día que no me lo iban a pagar, qué sé yo, me tenía que pagar. Yo fui a que me lo pagara. Entonces agarra y me dice, no, pero sacamos bien la cuenta... Tenemos que descontar de tanta plata, son 98 pesos, me tenías que estar devolviendo 2 pesos, me dicen. ¿Qué? Encima que me hace... Y yo agarré y me hace volver, no me querés pagar el CD y me hace volver hasta acá porque tuve que gastar plata. Agarré, me fui, me acuerdo. Otra, ¿sabes qué? Que tuve muchos trabajos de un día. Bueno. Eso está buenísimo. La gente que haya tenido trabajos de un día, quiera mandar mensajes o este tipo de laburos que... Marian dice que renunció antes de llegar al trabajo. ¿De qué era, Marian? Sí, se estaba haciendo Lizzy. Te dieron la ropa. Está bien, antes de llegar a trabajar, presentó la renuncia a Marian. Yo tuve de esos también un montón. Por ejemplo, repartí guías de teléfono. Ah, sí. Y me pagaban, creo que era 0,03 centavos por guía. Claro, una locura, sí, tortura. Sí. En bici. Un sí. calor, me acuerdo. ¿Puedes llevar por guía? ¿Qué guía de teléfono? Guías de teléfono. ¿Cuánto puedes llevar en una bici? Bueno, yo tenía una bici playera, no es que tenía las de reparto. Un día trabajo por 30 centavos. Escúchame, cargué un cajón, no tenía para atar, no tenía nada. Yo necesitaba trabajar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tengo una bici y una playera, no te va a servir. Yo puedo igual. Até con, no te miento, con alambre, qué sé yo, un canasto y salí. Claro, a la quinta cuadra se rompió todo, loco. Se rompió todo, calle de tierra, se me cayó todo, todas las guías, 15 guías, ponele. 30 centavos, no, 45. Bueno, pero yo tenía que ir repartir esas, volver al lugar, cargar más guías y seguir, ¿entendés? Sí. Bueno, pará, tuve que sacarme los cordones de la zapatilla, atar todo porque se me había roto todo. así como volví caminando 28 cuadras bajo el sol, esto en verano encima. Acá tenés esta porquería. ¡Dame mis 20 centavos! ¡Dame mis 20 centavos! Reclamé. Tomá un balú, pibe, y volvé otra vez. Sí, yo, bueno, alguien manda. Tofi, vendió plantines. Es verdad, esos chicos caminan con los plantines. Sí, qué jodido ese laburo. Por Dios, yo he tenido... Esos tienen un chamullo también. ¿El de los plantines? Sí, ando haciendo esto. Yo no quiero robar, amigo, por favor, dame una manito. Aunque sea 3 pesitos, te sale una para la mamá. Seguimos con los temas. Dale, vamos con los temas. Vamos con Don Lunfardo. Otra temita del Che Guevara, para que le presten atención. Supermercado y el desfile del Jet Set, grandes fotos con mi nombre en papel en el país, y tengo miedo que me encierren en la cajita feliz, gritando che, arriba el che, che, pero quién es. Por extraña contradicción, comandante, no seas hombre de globalización. Gritemos che, arriba el che, che, pero quién es, che, arriba el che. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Ah, todo rato pensaba Volvimos después de escuchar unos temitas. Sí. Le recuerdo a la gente que se puede comunicar a través de nosotros, a través de vía internet, a Facebook. Trata de conquistar al mundo. Hay dos opciones. Hay dos opciones, dije cualquiera de las dos, lo mismo. En una está como un loguito y en el otro nuestras caras. Sí. Así que bueno, tratar de conquistar al mundo en Facebook y ahí nos buscan. Bueno, apareció un montón, pero bueno, buscan el que es de FM Moreno. Es verdad, me habían contado que había muchas opciones y que era difícil encontrarlo. Pero capaz que... No, sí. según, porque... según qué relación tiene, porque te empiezan a relacionar las cosas, si tenés algún conocido, si es de Moreno, claro. Según la zona. Pero sale. Les recuerdo a la gente que más adelante vamos a tener invitados acá en Tratar de Conquistar el Mundo. 20 de octubre van a estar los chicos de Juguetes, una banda de rock de Capital que, aparte de hacer rock, también hacen poesías. Y las leen o las recitan entre sus temas. En los recitales, y acá se van a tocar también, va a hacer algunos temas en vivo y van a leer un poco de las poesías que hacen ellos. Esto es 20 de octubre, Juguetes, acá en Trata de Conquistar el Mundo. Después tenemos para el 3 de noviembre T de Tilo y el 10 Alerta Radio Combate. Las dos bandas también van a estar haciendo... han pasado por nuestro programa y van a venir a hacer sus temas acá. Va a ser acústico esta vez. Alerta T de Tilo ya había venido a hacer un acústico hace unos cuantos años atrás. Sí. Y Alerta Radio Combate solamente pasó por el programa y esta vez dijo que van a tocar en vivo. Sí. Buenísimo. Así que bueno. Eso es más o menos para los próximos invitados a Tratar de Conquistar el Mundo. Juguetes, T de Tilo y Alerta Radio Combate. Voy a tener una fecha que me llegó vía Facebook también. Dale. Que dice La Desobediencia de Eva toca en Moon Rock el 11 de octubre a las 19 horas en Juncal 1773 y Callao en Recoleta. Y también La Criolla en vivo el sábado 23 de octubre a las 23 horas en Migbar. Ese no lo conozco. ¿Dónde es? La verdad que no. Me lo dijeron así, Migbar. Así que tengo que interiorizarme en dónde queda. Yo calculo que es en Capital también, porque tocan en esa zona. Así que ahora vamos a estar buscando eso entonces. Dónde voy a pasar una fichita también que me la pasan acá por mensaje de texto. El viernes toca Sujetos en Be Free 22 horas. Lo dice el Nanu y que pide un tema de Sujetos, Zona Límite. Vamos a decir si lo encontramos, Nanu, y te lo estamos pasando, tenemos. Zona Límite. Si estaba en el disco que ellos trajeron, tiene que estar. Sí, hace un ratito ahí sonaba La Reja Rock. Sí. Tema que era inédito cuando lo tengo acá, ahora ya están en el demo. Así es. Mandamos saludos, chicos, La Reja Rock también. Una fechita yo también tengo para ti. Domingo 10 de octubre en La Morena gratis nos está tocando los chicos de Bochas. Bochas. Vaya toda la gente que va a ser gratis ahí en La Morena a partir de las 11 de la noche. Uh-huh. Así que no se lo pierdan, va a estar bueno. ¿Va a estar bueno? Sí, va a estar bueno. ¿Muchos temas harán? No lo sé. Podríamos llamar a los Bochas a ver en qué andan, ¿no? ¿Nos contestará alguno? Y podemos, tendríamos que averiguar el teléfono de alguno. Ahí estaremos, lo vamos a averiguar. Averiguamos el teléfono de alguno y llamamos. Dale. Así ¿Vos, que... vos que sos acá el relacionista público, el RRPP, podrías ver si lo sacás al aire? Sí, pero no, tengo que ver si consigo el teléfono primero. Bueno, ese es tu desafío para esta noche, el FECU. Sacar a los Bochas en vivo hoy a la noche, que nos cuenten qué van a estar tocando. Conquista este banda. En lugar del Conquista Oyente, Conquista Banda. Así charlamos un ratito con los chicos. Dale, vemos qué sale. ¿Qué otra fecha tenés? Y este sábado, ya es el sábado. El sábado va a haber fiesta en La Perlita. Está la murga para el cachetazo, va a estar festejando su primer año. Los vi el domingo para el cachetazo, me gustó. Sí, está muy buena. Sí, muy buena. Sí. El show del año que viene. Se viene muy piola, dice Marian desde el otro lado. Bueno, este sábado en la biblioteca Horacio Quiroga, ¿no? ¿Qué es? ¿Marco del Bueno? Bueno, Marco del Bueno. Ahí vayan a la biblioteca Horacio Quiroga y va a haber flechas, dicen, para de cómo llegar al lugar. El 5 te lleva a... ¿Qué horario es? Ahí en la esquina. ¿A partir de qué hora es? Ahí está, a partir de las 9, 9 y media. El 15, perdón. Sí. Hasta lo que dé. Sí. Bueno, esto es la murga para el cachete, su primer año. El 1 y el 15 te llevan hasta ahí, te dejan ahí en la esquina. Paraguay, Marco del Bueno, esto es en La Perlita. Sí. Recuerden, murga para el cachetazo. Van a estar deleitándonos con esos pasos tan locos. Qué raro que son los murgueros, che. ¿Vos sabés bailar murga, el Fecu? Nah, ¿vos, bueno. Darío? No, para nada. ¿Vos, Chino? vos tenés pinta de murguero. Te he visto bailar murga igual. Lo puedo dice que no, que lo puede hacer, pero que no es bueno, que no es bueno. Así que, bueno, yo voy a leer mensajitos. Bien, chicos, los temas que están tocando, sigan así, lo manda Damo de Moreno. Bueno, saludos para Damo. Hola, ¿cómo andan? Lindo tema de... ¿De quién es? Lo pregunta Mariana. ¿De quién era el tema, el FQ? El último que pasamos, Don Lunfardo. Volveré y seré remera, ahí está. Volveré y seré remera. Don Lunfardo. El chino te manda un beso, Mariana. Acá puedes contestarle de vuelta. ¿Qué te dijeron? El Robert habla un montón, me dijeron varios oyentes. No, ¿cómo habla ese pibe? Y eso que me controlo, loco. Sí, sí, me doy cuenta que sos de controlarte con nosotros, pero igual, se nota tu énfasis en las cosas. Sí, vale. Sí, a veces, sí, bueno. Ahí los enganché, muy buenos temas, dice Toffi. Saludos para Toffi, canillita, amigo. Bueno. Hola, muchachos, siempre los escucho. Un beso para Toffi, dice acá el chino. Le da besos a todos. ¿Es mujer o es varón Toffi? No sé. Pusieron Toffi. Por lo menos se llama Tufo. Claro. Hola, muchachos, siempre los escucho y nunca me animo a mandar mensajes. Son una masa. Saludos, Marcelo. Bueno, saludito, Marcelo. Dice, hola, chicos, quisiera un tema. Un beso para Marcelo, dice el chino. Hola, chicos, quisiera un tema para mí y mi chico. Los quiero, los escucho siempre. Besos a todos, Yami. Bueno, saludos, Yami. Yo laburé un día en una verdulería y renuncié ese mismo día. Si puede, pasen un tema de Los Redondos. Lo dice Benja, alguien que laburó un solo día. Yo también laburé un solo día. Voy a contar una cortita que me hizo acordar. En un videoclub. La cobranza era... Yo laburé en un videoclub, ahora que me acuerdo, pero una semana. Era según lo que... Yo era delivery. Decían, claro. Bueno, tráeme Pirata Caribe, listo, robe, llévate Pirata Caribe. Sí, bro. Tenía que ir a andar a concha en tu viaje, dice. Andá, entregale vos a este Bartolo. Nunca más. Loco. Delivery de película, muy bueno. Se abusa la gente, sí, loco, sí, se abusa. Sí, la comedia mata. Yo laburé en un videoclub. Sí, pero vos dos semanas, como sí, atendía... Y por un lado estaba bueno, por otro lado... No, me fui. Estamos con laburos efímeros. Laburé un día en un lugar donde vendían comida. Es tipo una casa de comidas rápida donde sí. Le vendían generalmente a los comercios, ¿viste? Que van sí. A comer, que van a cenar, viste, que van a comer a la tarde, ¿viste? Y abría tipo 12, 1. Sí. Y de ahí era hasta la noche, tipo 12 de la noche, oh. ¿Viste? Y bueno, yo voy, qué sé yo, y... Che, mirá, necesito un ayudante de cocina, ¿viste? Estuve todo el día pelando papas, haciendo todo... A la tipo 11 de la noche me dice, ahora tenés que salir a vender, si no, no ganas nada. Así que, bueno, no, agarré mi bici y me fui a mi casa, re caliente. Así que, bueno, ese fue un día en el trabajo, en la comida. Un día en la comida. A ver el último mensajito que tengo. Chicos, pasen un tema de Maham, aguante la revolución y el Che. Bueno, vamos a ver, por ahí pasamos algo de Maham. Dale, y después seguimos con un poquito más del Che. ¿Vamos a la tanda? Sí, vamos dale. A la tanda, el FQ. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La tierra, gente que corre sin dirección. Los niños reparten fe a cambio de monedas. Y las bestias nos pintan un mundo mejor, nos pintan la vida, nos pintan temor, nos pintan cuadrados como un robot. Trabajando para que no te expreses más. Quieren máquinas trabajando para que no pensemos más. El cielo, gente suave y oscura. Las almas no fuerzan su caudal. Hacen los hilos del sol para tejer un amanecer. Cada chica es su estrella y solo farol. Corre la madre, teje su color. La noche es un abrazo en cualquier dimensión. Corre la madre, teje su color. La noche es un abrazo en cualquier dimensión. Sentir amor desbordando. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Sí. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Un programa de rock, loco. Recuerden, aquellas bandas que tengan ganas de venir, de que nos pasemos su música, lo pueden hacer, se comunican con nosotros. Hay cartelitos de tratar de conquistar el mundo por Moreno, por esta zona. Y si no, bueno, ya dijimos los números, se comunicarán con nosotros. Y acá le estaremos dando el lugar necesario a aquellas bandas o a aquellos artistas que tengan ganas de participar de este proyecto. Sí. Exactamente, sí, todo lo que tengan arte para mostrar, que vengan para mostrar y a escuchar, ¿no? Yo voy a pasar el número de la radio otra vez, es el 466-6559, 466-6559, ahí llaman, nos hacen su consulta, charlan con nosotros un ratito o nos piden un tema. Sí, sí, sí, sí. También pueden mandar mensaje al 1559-6381-57. ¿Me habías pedido algo? Te había pedido algo, el Fecu. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Nahuel. Nahuel. ¿De qué banda sos, Nahuel? De varias. Bueno, ¿con qué banda te vas a presentar este fin de semana? Con No Te Caigas y Bochas. Ahí está, No Te Caigas y Bochas. Al Fecu le pedimos que saque a alguno de los integrantes. ¿Te sacó a vos, Nahuel? ¿Qué haces, Nahuel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué andas haciendo, loco? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Mirando pornografía, boludo. Mirando pornografía. ¿En los internet míos? ¿En revistas? O en revistas. Internet, boludo, ¿el internet para qué se usa? Sí. Ah, sí, tiene razón. Aparte de escucharnos tratar de conquistar el mundo, pornografía. Está bien. Así, ¿estabas mirando acción o solo imágenes? Acción. Bueno, Nahuel, escúchame, ¿vas a estar tocando este fin de semana? ¿Dónde? Contanos. En la quinta de Marcelo, ahí acá atrás de Catonas. Sí. Esto. Cuadra de supermercado. Bueno, ¿esto cuándo es? El sábado de la noche. El sábado de la noche. Fiesta Nómade. Segunda fiesta Nómade. Una fiesta que ya se ha hecho en La Morena, bastante, que salió bastante copada. Sí. ¿Quién más toca ese día, Nahuel? Y ellos. Ahí está. Ellos. La banda se llama ellos. Sí, sí, tocan sí, ellos. Bueno, bueno. Iba a hacer un chiste. ¿Quién? Y nosotros. Bueno. Ustedes también. Ya fue. Bueno, eso es el sábado, entonces. ¿Repetimos? Sábado 9. Sábado 9. ¿A partir de qué hora? A partir de las 11. Ah, igual, bien temprano, bien temprano. De Moreno, según me dijeron, iba a salir un colectivo. De Moreno sale un colectivo a las 11 de la noche de la Plaza Las Carretas. Bien, muy bien. Buena onda eso que pongan. Bueno, está bien. Bueno. Está muy bueno eso. Sí. ¿Y el domingo? Y el domingo a las 11 también, ahí en La Morena. Sí. Vamos a estar tocando los bochas nada más. Sí. Una fechita medio voladora porque como estamos grabando no estamos saliendo a tocar mucho, así que... Bueno, un buen momento para verlos entonces, antes de que ya tengamos el material nuevo. Sí, sí. Entonces es el domingo en La Morena. ¿Y la entrada cómo es la entrada? La entrada es gratis, papá. Gratuita la entrada. Así que a todos aquellos, recuerden que el lunes feriado, a los chicos que están acá en Moreno, a las chicas, salgan, va a estar bueno, se pueden tomar una copa ahí, van a ver una buena banda que es Bochas. Va a estar Nahuel, ¿vos lo vas a saludar a la gente que quiera saludarte? Sí, obvio, ¿cómo que no? Nahuel, buena onda, el domingo lo vi. Vino, me dio un abrazo, esos abrazos cariñosos, Nahuel. Así que, ni hablar, loco. Las cosas que hemos pasado. Me hiciste feliz durante ese abrazo. Así que, bueno, está tocando Bochas, repetimos, el domingo en La Morena, gratis. Sí, Bochas, No Te Caiga y ellos. No Te Caiga, y ellos tocan el sábado en la fiesta Nómade. Y aquellos que quieran acercarse, un micro sale de la Plaza de las Carretas. Sí, el sábado, a las 11 de la noche. Nahuel, entonces, ¿vas a seguir mirando pornografía ahora? ¿Y hasta qué hora tirás con eso? Hasta que me duerma. Ah, ¿y qué hora? No. ¿Hasta que te desangres? También puede ser. ¿Y tirás mucho? ¿Estás solo? No. Ah, está bien. Entonces, ¿estamos molestando un poco? Estoy haciendo el paragüita. ¿Con el derecho o la izquierda? Preguntan acá. Y con la izquierda, porque el derecho tengo el mouse, boludo. Está bien. Buena respuesta. ¿Hay mouse para zurdos? Y es el mismo, ¿no? Le cambian se configura, una burrada, acabo de decir, sí, ¿no? Es un tarado. La verdad que sí. Nahuel, muchas gracias por atendernos. Te dejamos seguir y nos estaremos viendo el sábado o el domingo. Un abracito, loco. Nos vemos, Nahuel, esperame con la comida hecha, por favor. Chau, che. Chau. Abrazos. Dice linda voz por acá, Nahuel. Ahí está, pasaba Nahuel de No Te Caigas y de Bochas. Así es. Muy bien por el Feco, cumplió con lo que le pedimos. Sí. Pensé que iba a ser más difícil conseguir un mensaje, el teléfono. Un mensaje recolgado. Pero menos mal que internet existe. Sí. Tengo un mensaje recolgado de que es sobre un tema de la semana pasada. Del miércoles pasado. No sé si me acuerdan que hice una pregunta que fue... ¿cuántas veces intentaste preguntar algo a una persona dormida para saber la verdad? Sí. No sé si te acordás. Estaba dormido ese que me mandó el mensaje. Sí. No, lo que pasa es que buscó el momento. Sí. Dice, boludos, no saben lo que me pasó. Me quedé el miércoles pasado con la pregunta sobre intentar buscar información a una persona dormida. Y el fin de semana lo intenté después de tomar una cerveza con mi mujer y me aseguré que estuviera dormida. Empecé a hacerle preguntas y me terminó contando que hace 3 meses me engaña con su jefe. Me quiero matar. No lo haga en sus casas, es perjudicial para la salud. Ahora no sé qué hacer. Mándeme saludos, déjenme el tema. Saludos, muchachos, hacen un buen programa. ¡Oh, qué garrón! Eres venado, te vamos a dedicar. Sí. Bueno. Sí. Y no la esquina. Lo peor es que... si no el pata de lana, este de... Pará, el tema mala es como... fama. Sí, pero el tema es cómo a la mañana, cómo continúas con eso, ¿no? A menos que te levantes y ya le pegue un codazo a la boca cuando se levanta. Y no, pero ahí calculo que pinta la discusión sí. En ese momento, porque si está diciendo sí, te cago, ahí empezás a discutir. No, pero estaba dormida la mina. Y pero bueno, pero después, y le dijo después que le habrá dicho, que sí, que estaba dormida, que es verdad, que es mentira, que no, estaba soñando, boludo. Claro, sí, es medio difícil de saber en realidad lo que puede llegar a pasar después. Porque la mina, si la pelota le dice, loco, que estaba durmiendo, ¿cómo que estás enfermo, chabón? Sí, ¿estás enfermo? ¡Estás enfermo! Sí, pero es verdad. O sea, boludo, casi me rompí los tímpanos. ¡Estás enfermo! te pasa a vos, me parece. Sí, sí. ¿Qué andas preguntando? ¿Qué te preguntan cuando estás durmiendo? ¿Qué te preguntan cuando estás durmiendo? Rompí algo porque no me escucho más yo. Bueno. No, se desconecté. Sí, sí. Ah, desconecté ahí. ¿Sabés qué? Hablando de eso, me encontré, recordé otra cosa que inventé, ustedes que se reían de mí. Inventé el juego de se llama Las 10 Preguntas. Sí. Esto se hace con una persona de confianza. Con alguien y que... Es así. Son 10 preguntas, se pueden ser 5 en realidad. Sí. ¿No? En mi juego le metí con 10 preguntas. Entonces, solamente se tiene que contestar la verdad. ¿Me explico cómo es el juego? Sí. Yo te hago una pregunta. Si vos aceptás jugar el FECU, tenés que contestar solamente la verdad. ¿Entendés? ¿En vivo? No, estoy explicando el juego. Ah. El juego, ¿entendés? Si vos decís, sí, juego. ¿Tenemos un llamado? Mándalo, Marian, mándalo. Bueno, tenemos un llamado al aire. Hola, ¿con quién estamos hablando? No, todavía no lo sacó. A ver. Marian está hablando. Bueno, está explicando lo que es. Bueno, te decía, entonces. Próbalo. Si te animás a jugarlo con una persona, pero te va a encantar. Ese es como el verdad consecuencia. No, es verdad consecuencia. Tenés las 10 preguntas ya. No, vos le podés... Es así. Agarrás con un amigo tuyo o con una amiga. Hacelo con una amiga. Decís. A ver, vamos con el llamado al aire. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola. Sí, ¿quién habla? Lorena. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Y el verdadero nombre cuál es? Porque lo mintió, ¿eh? No, Lorena. ¿Y tu segundo nombre? Mi segundo nombre es Lorena, mi primer nombre es Marisa. ¿Cómo? ¿Marisa? María. Ah, María. María Lorena. ¿De dónde sos? Y le soy de Buenos Aires, pero les estoy hablando de Tucumán ahora. ¿Ahora estás en Tucumán? En Tucumán, acabo de llegar a Tucumán. Mirá vos, qué loco. Sí, ¿y sí. ¿Cuántos años tenés? Lorena, María, Lorena. 25. Mirá vos. ¿Qué haces en Tucumán? Y vinimos a un congreso con la facultad, somos gente muy estudiosa. Ah, mirá vos. Entonces vinimos a un congreso de la de Derecho. Sí. Y acabamos de llegar. ¿Congreso de qué es? De práctica profesional para la abogacía. Mirá vos. Repetime, Marian, disculpame. ¿Estuviste en el egreso hace poco? ¿Cómo? Si estuviste en el egreso hace poco, en la colación. No, vinimos ahora a un congreso. Ah, bueno. ¿A qué se viene entonces la relación de tu llamada ahora? Desde Tucumán a esta hora. Claro. Contanos, escuchame, ¿de acá de Buenos Aires de qué parte sos? De Belgrano. ¿De Belgrano? Pero, ¿y escuchaste alguna vez tratar de conquistar el mundo? No. Bien. No, qué loco. ¿Y cómo se te...? ¿Cómo llegaste a llamarnos? Sí, pero me contaron y me dieron muchas ganas. Con ¿en serio? Con este nombre de radio, la verdad que... Sí, se llama Tratar de Conquistar Mucho al futuro. Mundo. Y sí, dentro de, ya llevamos 3 años haciendo esto. Es como Pinky Cerebro. Viene a colación de eso, viene nuestro nombre. Es mi lema. Ah, mirá vos. ¿Sí? Totalmente. Sí, por eso che, escuchame, pero... la radio que se llama Tratar de Conquistar el Mundo y yo no voy a hablar hoy. Obvio. Sos de Belgrano, pero no hablas con él tan... Acá... Tenés Facebook, obviamente. Tenés Facebook, ¿no es cierto? Sí. Te buscamos por María Lorena. Te buscamos. Olvídense. No. Oye, no hablo como tanque. Escúchame, bueno. Si no lo quiere decir al aire, después Mariano anota el Facebook, así la conocemos. Claro, dale. ¿Cuánta gente fue a Tucumán? Así te hacemos amigo de nuestro programa y seguís contactándote con nosotros. Claro. Escúchame, Tratar de Conquistar el Mundo es un programa de rock. ¿Vos qué música escuchás? Yo escucho un poco de todo, pero me gusta el rock. Sí, tenemos un invitado acá, ¿quiere preguntar algo? Acércate, Chino. Este es un invitado del programa. Un oyente, el Chino, te va a preguntar algo. A ver, Chino, acércate al micrófono. Chino. ¿Tenés novio? No. No tiene novio, el Chino. El Chino es soltero también. El chino como es el oyente fachero que tenemos, que le venimos, le sacamos foto como para ver. Y pero pásame el link de la radio. Bueno, por Facebook nos encontrás en Tratar de Conquistar al Mundo. Tratar de Conquistar al Mundo, sí, ya lo sí, busco. Sí. Cuando ustedes y lo busco. Sí, dale. Si encontrás, es así. Y si no, si hay 4 perejiles con cara de nabo, somos nosotros. Y también bueno, hay otro y hay, qué bien y hay que otro, se venden. Sí. Mirá, hay tenés 2 opciones, que es, una es las 4 caras nuestras. Y dice FM Moreno atrás. Y dice FM Moreno atrás. Y la otra es las siglas nuestras, que es TCM. En verde. En verde, con fondo negro. Y hace mucho que no tiene novia, me pregunta acá un colaborador. Sí, no, es chile. Lo mejor es que tenemos. Está complicado el mercado. Sí, bueno. Está complicado. Y usted tiene muchas pretensiones porque queremos hacerle onda. Por supuesto. Sí, muy pretenciosa. Y bueno, pero es abogada. Claro, es casi abogada o abogada. Casi. Mirá vos, y de Belgrano, así que Belgrano. Tenés que hablar con Euro ya. El FECU, uno de los... Yo soy soltero, chico. Bueno, uno de los chicos es soltero acá, el FECU. Ah, y bueno, le voy a googlear ahí. Claro, sí. Vas a ver. Y después le mando mensajitos. ¿Ahora con quién estás vos? Ahora estoy con un amigo. Sí. Y una amiga. Mirá vos. Estamos acá, que vinimos... ¿Cómo se llaman tus amigos? Provincias. ¿Cómo se llaman tus amigos? Manu y Fer, ¿quieren que les pase? Pasaron con... se mueren porque nos manden un saludo para el cuarto congreso de práctica profesional la abogacía. Bueno, sí. Un saludo enorme para el cuarto congreso de práctica profesional de abogacía. ¿Se van a amar entre los tres ahí ustedes o no? ¿O simplemente ¿cómo? Si se van a amar? ¿De qué me estás hablando? Y amar, nosotros acá a veces nos amamos entre nosotros tres. Lindo. El chino es C4. No, pero digo, por ahí, ¿y hay alguno de los del congreso que te guste? No, todavía no conocemos a nadie. ¿Ustedes fueron solo los tres? No, están dos amigas más, pero ya nos estamos yendo a encontrar. Pero nada, hay gente de todas las provincias. Claro. Vamos a conocer mañana empieza. Mañana empieza, mirá. ¿Ahora están en un hotel o están en otro lado? O en la terminal todavía. ¿Vos sos linda? No, acá me pregunta el chino si vos estás buena. Y después le mando un mensaje al chino y él lo dice. Ahí está. Dale. Bueno, le vas a mandar. La verdad que mucha onda tenés, Lorena. Pregunta por tu amiga también. ¿Por quién? Tu amiga, del 1 al 10. No, está casada, chicos. Bueno. Pero igual también es muy copada, ¿eh? Un saludo igual. Y me la paso, me quedo unos 20 minutos ahí y les entretiene la radio. Bueno, sí. Totalmente. Sí, seguro. Sí, ¿y qué estaban escuchando? Y mira, hoy el programa se dio que ahora se cumple el aniversario del Che Guevara, entonces pasamos varios temas con respecto a eso. Pasamos temas de La Renga y pasamos muchos temas de bandas under. Es un programa que hacemos culto a las bandas under independientes y le damos lugar acá, en Tratar de Conquistar al Mundo. Le damos ese lugar, no solo a las bandas, también a aquellos que tengan otra expresión artística se le podemos dar. Y mucho a los abogados también le damos. Sí. el hecho artístico del abogado, ¿no? Claro, exactamente. O acaso un abogado no puede saber pintar, escúchame. Totalmente. Solamente va a saber del habeas corpus, habeas data. No, loco, ¿eh? Es verdad. Lo que es un botero también un abogado, ¿o no? ¿Por qué no? ¿Y por dónde están ustedes? ¿Qué es el... Estamos en Moreno, zona Moreno. Oeste. Cuna del secuestro. Cuna del secuestro express, sí. ¿CCP conoces? Dice el chino si conoces el CCP. No, ella de conocer Cocodrí. ¿Boliche? ¿Qué boliche vas? No. ¿Sos de boliche o sos de bar palermitano? Bar palermitano. Ahí está. Mirá vos. Bueno, chicos, los tengo que dejar. Bueno, dale. Lamentablemente me tengo que ir de... es la primera vez que estoy al aire. Estoy muy contenta. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a esperar. Ahora tu intento de hacerte amiga, de tratar de conquistar al mundo. Recordá que hay dos. Uno en la ahora que... Google. Y la otra es un loguito fondo negro con letras verdes, dice TCM. Para, eso es en el Facebook. ¿Cómo llegó la información de este programa a vos? Chicos, las cosas corren. Acá Tucumán dice, tratar de conquistar el mundo. Claro, Tucumán dice. Teléfono, por favor, dije, ¿cómo yo no voy a llamar? Qué loco. Bueno, un saludo. Muy buena onda. Chao. Gracias, Lore, por llamar. Saludos a todos. Y ustedes. Que la pase bien en el congreso. Dale, muchas gracias. Bueno, chao. Besos. Bueno. Decime, ¿cuánto te salió? Sí. Para mí es una amiga de Maya, ¿no? ¿Qué crees que te diga? ¿Qué salió? Copado, ¿no? Esta de abogada no tiene nada. Además no lo va a tomar allí, boludo. Esta tiene menos Belgrano, ¿sabes qué? Belgrano, ni la calle, la comisaría en la calle Belgrano conoce. Hizo piquete ahí en la calle Belgrano. Y bueno. Son cosas que no pueden pasar, nos pasan a nosotros nada más. Si nos mintió, bienvenido sea, porque la pasamos claro, bien. Sí, estuvo bueno. Saludos para ella. Así no se llame Lorena.

Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Seguí escuchando. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Puede ver todo lo que crees. Es que nadie puede oír todo lo que ves, todo lo que haces. Crecer, morir, llorar, morir después. Crecer, morir, llorar, morir tal vez. Arriba las manos para ver quién sos. Y si nadie puede ver todo lo que crees, es que nadie puede oír todo lo que ves, todo lo que haces. Por eso, crecer, morir, llorar, morir. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Sí. Pasaban ahí los llamados, pasaron los chicos de Bochas. Hoy un montón de... Pasó Lorena y acá está el chino. El chino sigue. Pasan los técnicos, los jugadores y el chino está acá. Quedaba hoy pendiente, quería contar algo sobre el Che Guevara. ¿Cuál es la frase más famosa? Hasta la victoria siempre. Sí. Bueno, eso fue así. El Che se había ido a Guatemala. Y él mandó un escrito. El Che era un muy ferviente enamorado de las palabras y de que se diga exactamente lo que pretendía decir. El discurso este lo lee Fidel Castro, no lo lee el Che. Y al final del discurso dice: hasta la victoria siempre, libertad o muerte. En realidad Fidel la cambia y dice patria o muerte. En el texto original, esto estuve investigando, y en el nuevo documental que hay ahora sobre el Che, que esta semana lo estrenan, ¿sabes cómo es esa frase? Es: hasta la victoria, punto. Siempre, patria o muerte. Fidel la leyó mal cuando la leyó. ¿Me explico? En vez de poner el punto donde iba, lo puso un poco después y quedó hasta la victoria siempre. La frase del Che era hasta la victoria, punto. Siempre, patria o muerte. Bueno, en definitiva va a ser imposible que hoy en día se cambie. Ya va a quedar así. Sí. En cuestión del destino, de la vida y de las cosas. Pero bueno, una perlita que queda ahí en el tintero, me quedaba, quería comentarla, quería sacarla a luz. Es así. La famosa frase del Che en realidad no era tal, pero igual bien... Vale, igual. Igual era el destino esa frase, ¿o no? Exactamente. Vamos a leer un par de frasecitas de... Del Che Guevara. Empiezo yo, una que me gusta mucho, que dice: mi casa ambulante seguirá teniendo dos piernas y mis sueños no tendrán fronteras, al menos hasta que las balas digan la última palabra. Ahí está. Esa es una de las que más me gusta de todas las que he leído. Tampoco te voy a decir que he leído mucho el Che, sí. Casi nada prácticamente, y siempre hay resúmenes o en ítems, pero bueno. Tengo dos. Te voy a leer unas en cuanto a la igualdad. Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Sí. Una es la del Che. Voy a contar otra pequeña cosa sobre eso. El Che vivía en una casa y cuando se enteró que en su casa había café y en la de los demás no, sí, hizo inmediatamente sacar todo el café que había en su casa, sí, y para estar igual con los demás. Así que esa es alguna. ¿Tenés una, dos, Darius? Sí, tengo una que dice: nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio. Después te leo otra más. ¿Seguís vos o sigo yo? A vos te hablo. Vos. En lo primero que tiene que hacer un revolucionario que escribe sobre historia es atenerse a la verdad como un guante a la mano. Es así, bien, bien cortita, y como vos decías, chabón. La firmeza que tenía el tipo en, claro, en ciertos conceptos de en cuanto a su vida y... Y buscar las palabras justas para lo que quiere decir. Las palabras justas. Tengo una pequeña anécdota. Dale, ¿vamos con esa? Dale, dale. Bueno, esta la cuenta Salvador Vilaseca. El Che tenía una gran humildad. Cuando fue nombrado presidente del banco, llamó a un amigo para que fuera a trabajar, junto a él, en un cargo de importancia en esa institución. El amigo, asustado por tal responsabilidad, por lo que el cargo que tenía que ocupar, ¿verdad? Sí. Le objetó que creía que no tenía las condiciones para hacerlo, para desempeñarlo, puesto que no sabía nada de nada sobre el banco. A lo que el Che le contestó: yo tampoco sé nada de eso y estoy de presidente. Con esta respuesta dio dos lecciones al amigo. Una, de humildad. Y otra, del deber que tiene todo revolucionario de ocupar el puesto que la revolución le asigne. Así que eso, ahí está. Le decidieron ocupar un puesto sobre algo que no le correspondía, lo hizo igual, o sobre lo que no sabía, lo hizo igual. Y también lo hizo que lo ejerza el amigo. ¿Algo que me gustó? Sí, tengo... Hay una que es continuación de otra, son dos continuadas, que Bolivia es el mejor país para hacer la guerra de guerrillas en América. Y siguiendo eso, de una nota que venía, dice: si avanzo, sígueme, si me detengo, empujame, y si retrocedo, matame. Terrible, ¿eh? Sí, tremenda esa. Es terrible. Y yo me quiero con la última antes de ir a un tema, ya lo estás preparando. El revolucionario verdadero está guiado por gran sentimiento de amor. A mí me gustó mucho eso. Creo que estoy total, es una de las que estoy más de acuerdo con el Che. En cuanto a eso, y en cuanto... El Che habla mucho sobre el odio al enemigo. Una de mis teorías es: para saber amar hay que aprender a odiar también. Aquellas personas que no saben odiar, creo que tampoco saben amar. Sí. Eso era lo que acá quería. El Chino tiene una frase para hoy, Chino. Chino. ¿Tienes una frase? Sí. Siempre que llovió, paró. Ahí está. Una frase verdadera. Verdadera. Sí. Vamos con tema de sujetos a la noche para Nano. Acelerando el motor, rodando vamos los dos, y veo el cielo y están cenizas, el infierno arrasó, en zona límite estoy, enfrento el riesgo y me voy, y ahora qué puedo esperar. Pisar los frenos serán las leyes de Cristo. Pisar los frenos cortarán mis deseos. Pisar los frenos, no hay vida, se me va. Pero si no los piso, si me veo bien, aunque me vean mal, transitándome, y ya no quiero, no quiero más. venir con mi mamuche. La tierra, gente que corre sin dirección. Los niños reparten fe a cambio de monedas. Y las bestias nos pintan un mundo mejor. Nos pintan la vida, nos pintan temor. Nos pintan cuadrados como un robot. Quieren máquinas trabajando para que no te expreses más. Quieren máquinas trabajando para que no pensemos más. El cielo, gente suave y oscura. Las almas no fuerzan su caudal. Se deshacen los hilos del sol para tejer un amanecer. Cada chica es su estrella y solo farol. Seguimos en tratar de conquistar el mundo después de escuchar Sujetos a la Noche. Así que vamos, empezamos con las noticias del, vamos con algunas del día. Pequeñas noticias del día. Tiñó a su gato de rosa. Una mujer tiñó de rosa a su gato para que hiciera juego con su propio pelo. Mirá vos, qué copado. Menos mal que no estaba pelada. Sí. El organismo británico de prevención de la crueldad contra animales inicialmente creyó que se trataba de una broma sádica contra el gato. La cuestión fue que un hombre se encontró en el jardín pintado de rosa y todo el mundo asumió que lo habían puesto de ese color para arrojarlo sobre la tapia de cualquier casa. Sin embargo, la teoría resultó inexacta. La dueña del gato con el pelo del mismo color se presentó a reclamar al animal. Natasha Gregory, de 22 años, explicó que su gata, Kitty, Kitty, se mata con el nombre, sí. Fue teñida por ella con el máximo cuidado. Aseguró que la tintura utilizada no es dañina para humanos ni para animales. Sin embargo, la veterinaria explicó con sorpresa que su tintura es tan profunda y brillante que prácticamente brilla en la oscuridad. Mirá, bueno, qué loco. ¿Vos te acordás una vez que no sé si vos estabas cuando... Una vez nos fuimos a teñir el pelo nosotros. Sí, sí. Para un fin de año. Fue la despedida de quinto. ¿Sería? Bueno, no sé si vos ya te habías ido. Teñimos a un pequinés ese día. Vos te habías ido ya. Sí, ya me había ido. Teñimos al pequinés de la casa, sí, de azul. Le teñimos un mechón acá. Claro. En la frente de azul. Mirá, eso me lo perdí. Bueno. Me acuerdo que me tenía que ir a algún lado. No sé a dónde, pero me tenía que ir. No, vos venías de peregrinar. Ay, entonces sí, tenías que ir a dormir un rato. Sí, sí, ¿tengo uno más? Dale, ¿sigo con ese? Un loro cómplice del narcotráfico. Bueno. Sí. Un loro fue arrestado porque actuaba en una banda delictiva avisando a los criminales la presencia policial. Lorenzo es la primera ave en ser arrestada por la policía. Las autoridades de Barranquilla, Colombia, lo detuvieron, bueno, justo en Barranquilla, lo detuvieron porque actuaba de campana para una banda de narcotraficantes de esa ciudad. Corre, corre, que te come el gato. Es la frase que dice cada vez que a un uniformado. La contraseña. Corre, corre, que te come un gato. Como ahora está en comisaría, está bastante atareado el lorito. Sí. Está bastante atareado. Claro, porque no va a entender. Claro, no va a entender que no tiene que decir. Bueno, yo tengo una y dice, atropellado por un tren fantasma. Así, así como dice la noticia. En Carolina del Norte, ya en Estados Unidos, en estos últimos días, un joven de 27 años fue a comprobar la existencia de un tren fantasma, un tren que había volcado hace unos 20 años atrás, en el cual murieron alrededor de 37 personas por ahí. Entonces, la leyenda cuenta que todo cada año pasa el tren fantasma, digamos, del tren que volcó. Sí, sí. Entonces, bueno, fueron con varios amigos y este chabón llamado John Doe estuvo ahí en las vías comprobando esa noche que tenía que pasar el tren fantasma. Y bueno, finalmente vieron las luces que venía el tren fantasma y el muchacho diciendo, ahí viene el tren. Lástima que no era el fantasma, era el verdadero. Era el verdadero. Lo puse y bueno, tuvieron que juntar los restos al otro día de John Doe por las vías. Por las vías. Por alrededor de 4 estaciones más o menos. Así es. Bueno, esa es la noticia de el tren fantasma. Esa fue la noticia. Bueno, sí, una señora la mató un excremento del perro. A ver. Una señora, una anciana en Connecticut. Sí. Salió, bueno, a época invernal, salió a su pórtico y el perro tenía un San Bernardo que hizo, en la azotea, hizo defecó. Y eso rodó y al congelarse le pegó en la cabeza y la mató. Así que sí, murió por la caca de un perro y lamentablemente la señora no se enteró de nada. No, qué bueno, loca muerte. Muerta sí. Por un perro. Bueno, se vio una película, Enterrado, creo que se llama. Que toda la película. Enterrado, digo. Toda la película es un solo actor que está dentro de un cajón. Así, digamos, la cámara estaría sí. Como en una punta de un cajón. Y la cámara fija todo el tiempo en la película, en el chabón. Claro, el bajo presupuesto lleva al extremo. Pero tal vez sea así, sea un chabón en un cajón y el chabón recordando momentos no, de su vida. No, no. Es primera persona toda la película. Eso digo, cámara fija todo el tiempo. Sí. Sé que lo que tiene es que tiene un... No sé si la película dura 90 minutos reales o... 8 minutos, un cortometraje. No, o no, la película dura 90 minutos. Sí. Si son 90 minutos corridos de vida o que van pasando... Bueno, una parte se duerme, se vuelve a despertar. ¿Entendés lo que digo? Sí. Pero igual, bueno, igual. Lo único que el chabón lo entierra es como vivo, actividad paranormal. Con un celular. Entonces tiene un celular ahí. Pero. No y hay que ver si tiene señal adentro de un cajón. Sí. ¿No? Habría que ver, sí. Pobrecito. Pero bueno, esa. Justo me acordé de lo que dijeron. Así que, qué bueno. Esa no es. Bueno, acá tengo una más. Acelga un minuto, hervir hoja, 10 minutos. Ah, esto no era, ¿no? Vamos con un tema, ¿qué te decís? Sí. Y vamos con... A ver, ¿qué podemos elegir? ¿Qué hay? A ver. Lo que vos quieras, el FECU. Un cuartito. Bueno. Seguimos entre tanto que conquistar al mundo. Un cuartito. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Vamos terminando el programa. Sí, llegaron, estamos en lo último. Sí. Llegaron más oyentes. Sí, sí, llegó. Presentate. Hola, soy el Achu. Y estamos acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Caí acá de prepo para ir a pegar después un terminar el programa, unos cartelitos con mi hermano de la fecha de nosotros de Bochas, que es este domingo en La Morena. Gratis. Para toda la gente, oyentes y oyentas, que quieran ir y escuchar una banda de rock que está buena, la verdad a mí me gusta mucho. ¿Te gusta Bochas? Sí, la música que hacemos nosotros está muy buena. A mí también me gusta. ¿Sí, te gusta? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te gusta de nosotros? Vos. Está, bueno, está Achu acá, hermano del Fecu, tenés el mismo timbre de voz. Creo que el que está desatendido no se da cuenta que uno quién es quién. ¿En serio? Y abajo con el pelo así, el Fecu está muy parecido a vos. Sí, de que bueno se peló, va, lo pelé yo. La gente nos confunde. A veces nos ponemos un sombrero y la gente no nos distingue. Mirá vos, qué loco. Está el Achu con nosotros, otro integrante de Bochas. Hoy ya hablamos con Nahuel. Charlamos sobre la fecha que va a tener este domingo. ¿Qué vino acá, Nahuel? No, salió por teléfono. ¿Salió por teléfono? Sí. Medio afeminado, Nahuel, ¿no? Ahí. Y bueno, así que estamos acá con el Achu, con el Chino, con Chechu, Bochu. Solo el Achu y el Chino. Bueno, tengo mensajitos. Dale, dale. Miki Vainilla quiere la colimba. Bueno, no entendí eso. Es el mensajito que mandas. Miki Vainilla quiere la colimba. ¿Qué dice el Chino? Quiere la colita. Yo pensé que iba a decir Miki Vainilla quiere la colita. Bueno, no, la colimba. ¿Vos tenés alguno, Fecu? Yo me quedé acá atrás papelando. A ver, sí, me acaba de llegar uno hace unos minutos, pero no lo pasé, así que lo voy a leer así. Uno dice: hola chicos, manden un saludo a Rodrigo de parte de Hernán. Muy bueno el programa. Bueno, acá hay alguien un que saludo me... para Rodrigo de parte de Hernán. Alguien que sí me desafía. Porque este es otro de mi, un juego que el otro estábamos jugando con un amigo. ¿Qué persona del mismo sexo le darías? ¡Como juego! Eso no es un juego, Robert. Eso ya es perverso. Bueno, ¿y a quién le vamos a dar? ¿Y al Chino, boludo? Bueno, al Chino. Sí, a yo ver. Yo al Chino. Todo parecía que le queríamos dar al Chino. ¿Vos a quién? Al modelo. Sí, el modelo que murió. ¡Qué bombón! ¡Qué desperdicio de chico! Ah, ¿Cómo? ¿No sabías que murió un modelo? Asesinado. No, solamente no miro la tele, pero... Bueno, asesinaron un modelo. El de los Boxer Dufour. Muy bien. Ah, boludo. La otra vez encontré un conocido ahí... desfilando en calzoncillo. ¿En dónde? ¿En dónde? En Susana Jiménez. ¿Viste cuando decís qué hace ese cachivache ahí? ¿En dónde? No, contanos, contanos. Susana Jiménez, un conocido que antes le... Pará, Susana Jiménez que había un concurso. Sí, sí, de boxe. El de modelos. Primavera. Claro. ¿Y un amigo tuyo? Gardo, digamos, es fachero, pero tómate la... ¿Era el cajero? ¿Era el que era cajero de un supermercado? El único, porque todo lo demás era modelo. Y no sé, qué sé yo. No, se refiere a que era el más feo de los que estaban no, ahí. No. Es que no me acuerdo que lo que dijo. Yo lo vi, no lo escuché. Todos tenían como profesión modelo. Sí, todos tenían como profesión modelo, menos él. Él era cajero de supermercado. Sí, hay uno que dijo que era cajero de un supermercado. Pero no sé de qué. No. Me dijeron que era Carrefour, no sé. Estaba con mi hija mirando. Claro. Un poco más, casi mala la piña. Mi hija, ¡ah, mirá ese! Sí. ¡Parale! ¡Soy yo! ¡Soy tu hijo! ¡Estoy al lado tuyo! No, y... ¿qué se llama? Todos ojos azules, todos ojos azules. ¿Por qué ojos azules? ¿Por qué no uno de ojos marrones, ojos verdes, hasta ahí? ¿Por qué no pueden tener el mismo atractivo que ellos? Obvio. Ojos azules es lo que atrae. ¿Por qué no lo cotidiano? No sé. Sí. Sí, yo no, creo que no conozco personas con ojos azules. No, yo conozco uno solo y una nariz de gancho más feo que patada. Nah, igual conozco, la que estoy pensando conozco. No conozco gente rubia. Yo conozco natural. Uno natural. Que le dicen, el único que le dijeron una vez, estábamos jugando a la pelota y le dicen, ¿cómo es que le dicen? Checho, creo que le dicen. Vos sos el único rubio, ojo celeste y feo, le gritaron en la cancha. No sabés, el tipo se quería matar. Un aborto de la naturaleza. Sí, sí. Así. Horrible. Horrible. Bueno, gente, queda poquito el programa, les recuerdo la información que teníamos en el día de hoy. El sábado 9, primer cumpleaños de Murga para el Cachetazo. Lo van a estar festejando a partir de las 9 de la noche hasta lo que dure en la biblioteca Horacio Quiroga. Sí. En La Perdita, Paraguay, Marco del Bueno. Paraguay, sí. Marco del Bueno, a partir de las 9 de la noche. Así que no se lo pierdan. Colectivo 15, colectivo número 1, lo llevan ahí y lo dejan en la esquina. Donde está el mural de las abejas. Sí. ¿no? Sí, sí, donde está el mural de las abejas. Así que en la esquinita, en una esquina del mural de las abejas, y hay media cuadra. Sí. Después recuerden que el domingo en La Morena Bocha está tocando gratis, así que no se lo pierdan. Acá en Morena a partir de las 11 de la noche, por ahí. 11, 12 de la noche, ya después de un par de meses sin tocar, en plena grabación, decidimos salir a tocar un ratito. Para la gente y para nosotros, para sacarnos las ganas. Bueno, también acuérdense, Sujetos toca en Be Free el viernes a las 22 horas. Sí, La Desobediencia de Eva toca en Moon Rock el 11 a las 19 horas. ¡Debe ser Moon Rock! De pero estaría bueno que sea el Moon Rock. No, es en Recoleta. O en La Luna. El 1773. Bueno, gente sabe, tienen opciones para viernes, sábado y domingo. Así sí, que no se lo pierdan. También viernes está la fiesta nómada de Cuando Te Caiga y ellos. El Chino, ¿qué aconseja para este fin de semana? A ver, un consejito para el fin de semana. El fin de semana. Y ir al CCP, no sé quién está porque no escuché la radio, yo escucho FM. ¿Toca la Champions League? No, sabes que no tengo. Ah, vos que sabes la verdad. ¿Cuántas Champions Ligas hay? Yo conozco una. ¿Una sola? Una sola. Bueno, teníamos un par de unas versiones que eran dos o tres. Y que uno de las cuales eran pibes que juegan en las inferiores de Vélez. No, eso no te sé decir. Yo bueno, conozco una sola. Listo, ya está. Están esos rumores cumbiancheros. Bueno, eso fue... una sola cosa. Al final, nadie respondió quién le daría a quién, ¿no? De un mismo sexo. Sí, al chino, dijimos. ¿Famosos? No, pero pará, sí, el chino. Pero vos, Robert, ¿a quién le darías? ¿Un famoso? ¿Famoso o no famoso? Conocido. Y famoso, déjame pensar al... A ver... A Cabenagui. ¿Vos, chino? A Chilaver, dice el chino. Hombre, te gustan los hombres a vos. A mí me gustan medio maraquita. Más afeminadito. La gata Fernández. Oh, la gata Fernández. Se besa los dedos como quien comió pollo, ¿viste? Sí, sí. Así, sí. Hizo un montoncito, sí, y besó los dedos. ¿Vos, Achu? Yo, un famoso y... ¡Júgatela, loco, su juego! A Nicolás Cabré, ese. A Cabré, barbudo. Sí, sí, saluda. Medio sucio parece, ¿no? Heredia. Heredia. Nos mandan saludos por María a través del Facebook, pide un tema de Dancing Mood. Sí, qué podemos hacer. El Facebook, te falta contestar a vos. Ya dije, al chino. No, pero un famoso. Uy, famoso. El chino es famoso. Aparte del chino. Bueno, aparte del chino. ¿Vos, Darius? ¿Saludo? No sé. No, ¿qué saludo? No sé, que nunca lo pensé. Murra, no es amor, murra nomás. Ah, qué sé yo, acá de Argentina. Sí. No lo sé. Vos tenés pero pinta que te gusta acá, el otro, Mariano Martínez. Yo te ves. ¿Te ves? Sí, qué copada, me acaba de risa con Te. Sí, dale un beso, puto, dale. Somos botineros. Los botineros están al poder. Esperá, ¿alguien sabe dónde Te ves? Porque tengo un amigo mío me dijo de que Te ves iba a dejar el fútbol. No creo. Sí, se comenta, siempre Te vas, dice que se va a retirar temprano. No sé. ¿Cómo? Sí, puede ser. Sí, hay amor ahí. Hay amor. Cierra los ojos. Nos vamos despidiendo, gente. Sí. Nos vamos despidiendo. Hasta saludos a todos los que mandaron mensajes, a los que llamaron, a la abogada. El FECU estará revisando a ver si se hace amiga del programa. A los que colaboran, a todos. Al chino que quiere visitarnos, al Achu. A todos. Nos despedimos con la frase más famosa del chino, entonces. Bueno. Nos vemos el miércoles que viene. Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. No creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. lejos del camino, de lejos me grita seguir. Caminos, pasé noches en velas, desafía el destino. Será de lo que sos, preso de vos, de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Y gritar hasta que escuche yo. Efectivamente, a través de su lucha sostenida, lleno de sacrificios que demanda velocidades enormes, que demanda incluso años.